Bueno, pues estamos en Olvida tu equipaje. Esta es una nueva edición desde el confinamiento. Estamos en Radio Utopía, emitiendo a través del 107.3 en la FM y a través de www.radioutopía.es. Es una situación excepcional. La semana pasada estuvimos entrevistando al amigo Guillermo Fauce, hablando de las consecuencias y de los efectos psicológicos y sociales de este confinamiento y del coronavirus. Y hoy nos vamos a dedicar a algo posiblemente pues distinto, a algo un poco más lúdico, porque está con nosotros al otro lado de las redes de internet, está con nosotros Ramón G. del Pomar. Muy buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? Pues muy buenísimas tardes. Estoy bien, estoy en estado de paz. Estás en estado de paz, además no estás en Madrid, estás fuera de Madrid, en el ámbito rural, la España despoblada, que se ha repoblado ahora con esto del confinamiento, ¿no? Sí, bueno, me ha tocado aprender a ordeñar las cabras, me ha tocado aprender a saber qué setas son para según qué estado, y bueno, pues paso el día. Es muy bueno, eso me ha venido muy bien, porque hay algunas cosas que he tenido que aprender y que siempre las he querido aprender. Vas por el campo y solo conoces un tipo de setas, esas que crecen entre las moñigas, ¿no? Pero llegaba el momento de que... ¿Y cómo es un champiñón? ¿Y cómo es una... estas que llaman coro de brujas, ¿no? Que son riquísimas, por favor. Pues esas como las tengo aquí dentro de la finca, no me hace falta salir. La recojo aquí y cada día que salgo tengo setas para una semana, vamos. ¿Eres cántabro de los Corrales de Huelna, ¿no? Buen pueblo. Sí, del Valle de Huelna. Uh-huh. De las guerras. Famoso en este momento porque es donde se celebran. Por aquello de recordar, tal vez, solo digo tal vez, por aquello de recordar el héroe que fuimos y así no olvidamos del patán que somos hoy en ese sentido, pues se celebran las guerras cántabras. Iba a decir, ¿no? Yo he estado alguna vez y es maravilloso eso, Ramón. Es un grandísimo espectáculo, sin duda. Me has mandado un currículum. Te voy a leer un párrafo. Escritor, poeta, ensayista, autor teatral, rapsoda, actor, performer, músico, pintor, diseñador, terapeuta, además de director del magazín cultural Subjetividades en Onda Latina, que conozco. Promotor del Poetry Slam Cantabria, vicepresidente de la Asociación Cultural Amor Arte Espiral, vicepresidente de la Junta de Autores de Música, diploma El Dueso por la colaboración en favor de la cultura en el recinto penitenciario. Bueno, diría que etcétera, Ramón. Sí, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí yo también suelo decir que es que tuve la suerte que de pequeño, pues mis padres pudieron dividir las funciones y en lugar de llevarme a un psicólogo, porque todavía no se conocía esa enfermedad, esa patología de hiperactividad, de problemas de atención, sino que se creía que eras pues un mal estudiante y un mal chico. Y entonces pues te daban dos cachetes, castigaban debajo de la escalera, pues ahora sin postre, y así pues consiguieron sacarme adelante. Y esa hiperactividad pues es algo que me ha servido a lo largo de toda mi vida para ir desarrollando cada uno de los sueños que sin duda puede tener un niño que tanto quiere ser hoy bombero, como mañana motorista, como en pasado el Capitán Trueno, y así sucesivamente cada una de las cosas, de las facetas que le van pareciendo interesantes en la vida, ¿no? Luego ya quiere ser como Eric Clapton, en fin, todo va subiendo, va subiendo, va subiendo, y finalmente pues tengo la suerte del sueño que más quise cuando era joven y adolescente. Yo no podía concebir que un adolescente con la cantidad de fuego que tenía en la sangre me pasara un año entero cerrado en casa escribiendo una novela. Pero sí, cuando fuera mayor, entendía que estaría capacitado para pasarme un año en casa escribiendo una novela. Y en todo ese espacio de tiempo pues he podido ir desarrollando, creciéndome en todas las otras aficiones que has podido ir refiriendo ahora, ¿no? ¿Las has llamado aficiones? Sí, las he llamado aficiones porque he tenido la suerte de disfrutar de cada una de ellas. Yo nunca he tenido un oficio, nunca he tomado nada como un oficio concreto, como algo que tenía que, esto no es como una mujer que la tienes que querer para toda la vida si todo va bien. Mi oficio es el de vivir, y en ese oficio no soy la misma persona, ya no mañana que hoy, sino el año que viene. Es que no tengo nada que ver con lo que soy hoy. He vivido, nos enriquecemos y nos construimos a base de las cosas que nos van ocurriendo por el camino, de las personas que nos van facilitando su conocimiento en el encuentro que vamos teniendo, y todo eso pues va formando un bagaje que te incita en un momento dado a decir, bien, ahora me tocaría repetirme. He estado 3 años haciendo esto y empiezo a repetirme, me va muy bien, estoy establecido, etcétera, etcétera, pero ¿y qué hago con el resto? Pues tengo que hacer el juego del surfista, ¿no? Pues quedarme en la tabla y esperar a que venga la siguiente ola en la que me pueda subir y aprender a manejarla. Uh-huh. Y así pues he podido estudiar unas cosas, otras, volver a ellas cuando he creído conveniente, pero siempre he conseguido no quedarme estancado para repetirme, sino que en el momento que he sentido que me repetía, ese conocimiento que vas adquiriendo por el camino te permite, con todo riesgo, como no, pues dar un salto, ¿no? Aquí te podría hacer un extracto, si me permites, de un poema que dice, decidido a darme posibilidades, salí corriendo de casa. Naturalmente, preocupado, me deshice de todo lo que no pude cumplir, arranqué sentimientos que me esclavizaban y besé por encima de la media. Las pautas interiores, especialmente las del equilibrio, me ofrecieron posibilidades sin más pretextos que me hicieran sentir mal o culpable. Sigue, pero bueno, ahí creo que ya te he definido un poco el concepto. Yo, bueno, ahora vamos a entrar un poquito en algunas de estas facetas, pero a mí hay algo que me ha llamado la atención mirando un poco información tuya, y ha sido toda la cuestión esta de la movida, ¿no? Que tú estuviste un poquito en la cresta de la ola, o del rock ola. Sí, muy bien dicho. Muy bien hecho el juego. Pues mira, Armando, yo soy de pueblo, como bien has dicho, de los Corrales de Buelna, de un valle. Y allí, por supuesto, pues no iban a ir nunca los Rolling, ni los Beatles, ni los Brincos, ni los Bravos, ni todos estos fantásticos grupos que a mí ya me llamaban la atención. Así que, pues a los 14 años que ya he descubierto el autostop, porque a los 14 ya me escapé de casa con otro amigo en autostop queriendo llegar a Madrid, En Palencia nos volvieron para casa, mi padre era juez y ya habían avisado a todos los cuarteles de la Guardia Civil del Camino, así que en Fromista ya nos cogieron y de nuevo para casa, pero yo ya descubrí la posibilidad de moverme por el mundo, ¿no? Es un poquito la libertad, ¿no? Exacto, ¿no? Ese impulso de Juan Salvador Gaviota, que cuando luego más tarde, cuando me llega a ese punto, yo ya conocía la caverna, pero no conocía a Juan Salvador Gaviota, ¿no? Y ahí me identifiqué todavía más. Así que, pues los domingos por la mañana yo salía de casa con el punto de a las 2:30 comer, ¿eh? Sí, mamá, no te preocupes, que estoy. No hagas la de siempre, que no, mamá, que vengo. Vale, pues yo me iba a la carretera general, me ponía a hacer autostop. Y estaba en Madrid, sin duda, a las 5, 6 de la tarde, pero con tiempo de entrar a las salas de fiesta de entonces, que había en el barrio de Argüelles, el Españoleto y el Imperator. Ahí, si no tocaban los Brincos, tocaban los Bravos, o tocaban los Pequeñiques, o tocaban los Lone Star, o tocaban todos los grupos que en ese momento podían fascinar a un adolescente, ¿no? Y me dejaban entrar porque era el chinarro que venía desde Santander, ay, que se la jugaba, les hacía gracia, y me colocaban en el backstage por si venían los inspectores de menores. A las 9:30, cuando cerraban esas salas de fiesta, pues yo volví a hacer autostop y para Santander y a cobrar un par de cachetes a las 5 de la mañana o 6 que llegaría a casa, ¿no? Eso ya va marcando mi necesidad de un Madrid tan cultural, de unas actividades tan lúdicas. Madrid es una ciudad universitaria y, como todas, pues es rica en cosmopolismo, ¿no? Y ya vengo a Madrid, y bueno, pues ya cuando me toca venir a Madrid, que es en el 67, pues ya entro en grupos de teatro. En el 71 gano el certamen de teatro universitario y tengo una beca para estudiar con Roy Hart en Inglaterra. Pero ya estoy en todo ese núcleo cultural y político, como no, que había en ese Madrid tan efervescente, ¿no? Así que cuando llega la época de Rocola, que yo llego a Rocola a tocar con mi grupo, con Línea Vienesa, surge, bueno, hacía 3 meses que había abierto Rocola, llego la semana anterior al concierto de los Spandau Ballet. Y por el tipo de público que viene a ese concierto, que es la creme de la creme en ese momento de Madrid cultural, pues me ofrecen la posibilidad de trabajar, me ofrecen ese espacio para dárselo a lo que es mi entorno social en ese momento de Madrid, ¿no? ¿Tipo relaciones públicas o algo así o qué? ¿Perdona? ¿Tipo relaciones públicas o similar? Tipo relaciones públicas, yo soy relaciones públicas desde que nací, soy muy sociable, no, pero tenía que programar la sala, vale. Principalmente los lunes, los martes, los miércoles y los jueves, porque los viernes y sábados estaba Mario Armero ya en Londres afincado, y era quien contrataba los grupos internacionales allí para que luego aquí los lleváramos a cabo. Y entonces Mario Armero pues era el que estaba en Londres, Lorenzo Rodríguez era el que se encargaba de la producción de esos conciertos, y ya el resto del equipo pues nos encargábamos de todo, cada uno pues prensa. Yo entré en Radio 3, entré con Carlos Tena en Radio 3, así que ahí cubría esa parte de promoción de los conciertos que hubiera, es lo que se podía llamar entonces prensa. También escribí en Liberación, en Primera Línea, en Total, y entonces pues desde ahí cubríamos una parte, ¿no? Y luego pues lo demás es que fue viniendo un poco solo, y luego pues es lo que te decía antes, programar, había que programar el lunes, el martes, y había que con qué programarlo, pues que si con performance, como si exposiciones de cómica, que tener en cuenta que hasta entonces no había cómic, había TVO, pero ay, no solo, es que cuando se habla de Rocola se habla mucho de los conciertos, pero Rocola fue mucho más que todo eso. Generó, acogió realmente al furor creativo que había en esas nuevas generaciones, en esos chavales de 16, 17, 18, 20, 25, 30 años, y había que cubrir ese espectro tan amplio que había de gente reprimida creativamente por no haber tenido atención en los medios, ni económica, ni profesional, ni de ninguna dimensión, ¿no? Luego, ahí está la suerte de que existe, aparece San Paloma, Santa Paloma Chamorro, que desde esos programas que hizo en televisión, afortunadamente dimensionó, que yo me voy a permitir desde aquí lanzar un guante en favor de que Paloma Chamorro se merece ser hija predilecta de la cultura española. La piel no es lo rico, que con la bola de cristal pues fue fraguando un espíritu en las jóvenes, las generaciones más pequeñas, ¿no? Claro, ahí había un espíritu transgresor, por ejemplo, en la bola de cristal, ¿no? Pero ha habido muchas y tú has hablado antes de movimientos culturales y políticos, ¿no? En la época de los finales de los 60 y de los 70, ¿no? La transición vino después y tal. Pero hay quien lee la movida madrileña como una especie de, no sé, de píldora edulcorada que sirvió para adocenar un poquito a la juventud. Desde el punto de vista político te hablo, no desde el punto de vista artístico, que ahí está claro que hubo grandes hitos, ¿no? Hay un libro que no conocerás porque es poco conocido, seguramente no lo conoces, que se llama La movida vista por los Jinchos, ¿no? Hicimos un programa sobre este libro y es que, claro, en los barrios de Madrid, en los Villaverde, no sé, Orcasitas, ahí ni movida ni nada. Ahí la movida era sobrevivir a la droga, ¿no? Claro, está muy bien esto que dices, porque yo mismo fui cantautor. Doctor. Otra de tus cosas, ¿no? O sea, aparte de, bueno, eres un poco cantautor, yo te he visto a ti cantar. Sí, pero en aquel entonces me mojaba, en aquel entonces tuve que correr de Fuerza Nueva. Recuerdo un concierto en Vallecas en el que estaba Carlos Mejía Godoy y los de Palacahuina, estaba Luis Pastor, estaba, no me acuerdo quiénes más había, ¿no? Estaba algún grupo, no me acuerdo cómo se llamaban todos, imposible. Pero sí me acuerdo que a mí me tocó actuar después de Carlos Mejía Godoy y los de Palacahuina. Y Eduardo Campoy, el que luego fue presidente de la Asociación de Productores de Cine, salvó mi fantástica guitarra Ibanez de 12 cuerdas de milagro, porque se la tiré. Según yo salía corriendo, los de Fuerza Nueva siguiéndome saltaron al escenario, se la tiré a él, él se largó con ella al coche, los demás le tomaron, como estaba allí con el público, pues le tomaron como uno más que está robándole la guitarra, así que vamos a por este, algo parecido a lo que pasó con los Reed luego, ¿no? Y bueno, pues me pude escapar esa y otras veces. Luego, pues, no sé, hice muchos festivales en ese entonces, ¿no? Pero me tocó hacer la de Bob Dylan. Hay un momento en el que si quieres continuar, pues tienes que dejar tu guitarra acústica, formar tu grupo y aparecer. Y eso lo hice, eso ocurrió en el Teatro Monumental, que me tocó cerrar un festival. Y él era monstruos con los músicos que iba, pues el batería era Bulli, que fue batería de Granada, fue batería de Paracelso, es batería de los Hobbies ahora, grupo con José Mari Guzmán. Bueno, llevaba una banda fantástica, algunos de ellos además miembros, pero te voy a decir en concreto, por ejemplo, que yo estoy en el festival en Pozuelo de Alarcón, en el campo de fútbol de Alarcón, haciendo un festival que lo organizaba el PSP en aquel entonces, todavía con Tierno Galván a la cabeza, y pues a mí me habían invitado a ser uno más de ellos, y a mí me parecía aquello de tanto peso, un campo de fútbol lleno de gente, Dios mío, pero si yo había actuado en colegios mayores, 30 personas, y de pronto tanto, madre mía, pensaba que me iba a quedar mudo, yo ya estaba viendo que me iba quedando afónico. Nada, el tío Pepe, me dijeron, el tío Pepe, tú tomando unas copitas de tío Pepe y ahora es como de fin a la garganta. El que toma una copita de tío Pepe teniendo una botella, pues sigue, ¿no? Y entonces yo ya estaba muy a gusto y empiezo a ver que detrás del escenario el equipo de sonido era de Sara Lezana, Ramón, te una hago bailarina. una cosa. Yo creo que suelta el micrófono, a ver qué tal. Porque estás. Yo creo que suelta, suéltalo. Ahí Sigue, está. ahí está. Detrás del escenario, me decías, perdóname. Detrás del escenario estaba Fernando Guillén Cuervo, Sara Lezana, pero el equipo era de Sara Lezana, ¿no? Y estaban pegándose todos por ver quién se ponía delante de quién. Era un problema de foto. Y yo, que era tan purista, que había sido trosco, que había tocado correr muchas veces delante de la policía, incluso me tocó estar en el Mayo francés. No porque fuera al Mayo, sino porque pasaba por allí para Inglaterra y paré, tocaba, coincidía, me tuve que buscar la vía tocando la guitarra en el metro, pero sí políticamente estuve en Soweto, sí políticamente estuve en Noruega en la primera convocatoria que hubo para que entrara en el mercado común o no, pues fui a ayudar a los troscos de la Universidad de Thompson al norte. Pues que con ese mismo carácter me lo había jugado ya en Sudáfrica, en Johannesburgo, en Soweto y tal, ¿no? De pronto yo era de verdad. Yo creía en eso que estaba haciendo. Creía que ese era mi papel y estoy viendo allí detrás del escenario a todos estas superstars del panorama nacional que, bueno, pues a mí esto no me parece que sea. Y como yo estaba con mis tíos Pepes, cuando me toca salir al escenario, que yo era el menos conocido, así que salía de los primeritos, cogí el micro y dije, miren ustedes, allá si quieren seguir ahora, después de lo que yo les voy a decir, si quieren seguir en este festival o si se quieren largar. Pero todos estos zánganos que tengo aquí detrás, que van a salir después de mí, son el mismo perro con otro collar y se la van a clavar a ustedes por donde quieran. Bueno, se montó desde abajo que había unos chavales oye, tú no tienes grupo, tío. Joder, que tenemos, nosotros somos un grupo que no tenemos cantante, tío, te acompañamos. Tal, surgió esa, se jodió el festival. Pero como una semana o 2 semanas después recibo una carta de Tierno Galván felicitándome por aquello que había hecho, felicitándome por mi honestidad e invitándome a formar parte del Comité de Cultura del PSP. Me vi con él y le dije, bueno, vale, pero yo no me saco carné de, yo no me meto en tu partido. Yo cuando vea que esto es honesto, pues ya veré, si no, para hacer aquí política barata. Y efectivamente, el Comité de Cultura del PSP pues eran muy oportunistas, eran políticos del oportunismo, como me parece que luego ha seguido siendo la política realmente, ¿no? Terminé dejándolo, actué, hice aquel festival en el Teatro Monumental y a partir de ahí decliné porque entendí que todo iba a ser un cúmulo de contratos para beneficiar una política que ya en aquel entonces, por estar basándose en panfletos que me parecían y no veía yo que hubiera soluciones realmente, sino que se hablaba de oportunidades. Para mí, no sé, yo venía de otro credo y aquello no me parecía que era una forma de ponerse los pantalones por los pies y nada, ya tiré con mis grupos para adelante. Así que, en concreto, a la pregunta que haces, te diré que yo mismo tuve que esconder que venía de ser cantautor, porque eso eran cosas del hermano mayor. Inculcaron muy bien en el credo de las nuevas generaciones que eso eran cosas del hermano mayor, que salió el mercado, salió aquella canción de libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira. Una farsa absoluta. Pero eso fue un poquito antes, ¿no? De la movida. Claro, pero exacto, por eso ya los chavales que llegan a la movida, esas nuevas generaciones, esos nuevos grupos como Olvida, o sea, como Alaska y los Pegamoides, como Sindicato Malone, como Glutamato Yeye, como todos esos grupos que van surgiendo ahí, tienen que salen a partir de esa canción. Porque si te das cuenta, desaparecen los obuses, los ñulos, cucharadas, los leños, todo eso desaparece, desaparece el rock vasco. Sí, os queda marginal, ¿no? O sea, Sí, se queda marginal y eran los únicos que realmente pues seguían con mensajes reivindicadores. a pesar de la, Porque también es incluso un asunto, Ramón, que es el tema en estos años, el tema de cómo se introduce la droga y cómo acaba con una generación, ¿no? ¿cómo acaba? Sí, bueno, yo mismo que fíjate que en el 68 había estado en el Festival de White, que en Inglaterra, en Londres, un día en Piccadilly, vi a un tipo que me parecía de un aspecto extraño, porque estaban en la cola de la farmacia donde les daban la morfina, y esto te hablo del 69. Luego estaba yo, ese mismo día que había estado viendo a un tipo que me llamó mucho la atención, estaba comiendo en un restaurante y le veo que pasar por allí, ¿no? Y salí para ver cómo era, cómo seguía. Esto era como mirar a los negros en España cuando aparecía un negro en el 50, ¿no? En el 55, que todos los criados íbamos corriendo detrás de él a ver cómo sería, ¿no? Pues yo me fui con este, ¿no? Y le vi ya rebuscando en los cubos de basura. Y yo allí entonces me dije que jamás tomaría morfina ni esas tal, ¿no? Pero hay un momento en que no solo hemos pasado el tránsito de libertad sin ir a libertad, sino que nos entran que nuestros ídolos se ponen hasta arriba de todo y que las puertas de la percepción ya hacía muchos años que se abrían con los estimulantes, con los alucinógenos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llega esta fase, date cuenta que todos estos chavales, todas estas generaciones que cayeron, que sucumbieron con la heroína, si te hago la referencia de Londres, es porque ellos también llevaban en su código que jamás iban a pasar por ahí. De hecho, no todos pasaron por ahí. Pero, por ejemplo, Eduardo Benavente era de Carabanchel. Javier Valmorisco, de los PVP, es del Cerro de Los Ángeles. Fernando Martín, pues también es de Carabanchel. O sea que hay un momento, yo no le echaría tanto la culpa en este caso a la movida, sino que Madrid, aún a día de hoy, Madrid termina en la M30, Madrid termina en el Manzanares. Y hay una cultura como que el resto es periferia. Y esa periferia. No es lo mismo ser como el caso de los Mecano o el caso de Bernardo Bonetti, tu padre te compraba una guitarra, te compraba un amplificador, te compraba unos teclados del copón, mientras que efectivamente la gente de los barrios tendría que ir a descargar camiones, tendría que ir a hacer muchas cosas para comprarse. Me contó un chaval de la radio que él es de Vallecas y que no fue al centro de Madrid hasta que no tuvo, no me acuerdo si dijo 21 años o 23 años, jamás había ido al centro de Madrid siendo de Vallecas, quiero decirte. O sea que era otro mundo realmente. Bueno, no nos desviemos, Ramón, vamos a... Bueno, o sea, tú eres escritor y también te has dedicado un poco, digamos, a las artes escénicas o visuales, ¿no? Como músico, incluso pintor, dices en tu biografía y tal. ¿Qué te consideras tú más? ¿En cuál de estas facetas tú te... o es todo uno y es inseparable y en realidad es una forma de expresar lo que tú tienes dentro? Te diría exactamente lo último que acabas de decir. Mira, recuerdo el día que llego a casa de Paul McCartney, de Paul y Linda McCartney. Cuando tenía 12 años, mi padre me hizo ir tres veces a la barbería cortarme el pelo en el mismo día, porque no había forma, yo quería esos flequillos, yo quería esos pelos, ¿no? Pero de pronto, hay un día, cuando fundo la Asociación de Creadores para la Moda de España, abro la escuela de diseño y creo el gabinete de diseño con el que trabajé, con el que vestí a Eric Clapton, a Tina Turner, a los Manolos del All My Loving, pues esa estética se la hice yo, se la hice con mi gabinete de diseño, ¿no? A Rosette, no sé, a tantos y tantos, a los Desperados, a La Frontera, a tantos y tantos grupos como me he tenido la suerte de asesorar en imagen, ¿no? Pues ese momento, el día es, para mí, comprenderás que siendo chaval de pueblo, estar tomándole medidas a Eric Clapton para decirle esto me parece bien, ¿estás de acuerdo con esto? Y que el otro día, sí, trabajar de tú a tú con esta gente tan bonita, pues se me cae la baba. Se me cae la baba. ¿Cómo se me cae la baba? Pues en este momento y en estos últimos años, pues disfrutar también de la escritura. Date cuenta que también estoy haciendo cine. Ahora en el Festival de Málaga, pues la última película que he hecho con Ramón Luque Cózar, con el que ya llevo dos películas, Historia de Lavapiés y esta, Rosalinda, que una, con Elena Furiasi, con, no sé, con un elenco fantástico, increíble, porque es una película operística clase, casi en cuanto al equipo de actores, ¿no? Pues se hubiera estrenado el Festival de Málaga si no hubiera venido el coronavirus. Pues es un lujo, o sea, es emocionante estar viviendo personajes que al fin y al cabo terminan construyendo tu propio personaje, porque siempre terminas contagiado de todas las emociones y son personajes pues muy bonitos, ¿no? Pero también el 19 de noviembre se presentó mi último libro, que es La materia de mis edades. Bueno, pues se agotó la segunda edición, la primera edición. Se han interesado en ella dos productoras para llevarla al cine o a la televisión. Ahí se ha parado la cosa. Se ha parado la cosa y yo me vine aquí, a, como ya he dicho al principio, a revisar para sacar la segunda edición. Y en todas ellas, pues me siento yo. Y en todas ellas voy proyectando todo aquello que me ha venido haciendo la persona que soy. Porque no puede salir nada de nuestro cerebro que no haya entrado. La materia de mis edades es una novela, entiendo, o es un libro de memorias o algo. Es la biografía del que fue dueño de Rocola. Uh-huh. Pero el que fue dueño de Rocola, que ya viene de ser un gitano, de hijo de un gitano de Elche que emigró a Argelia, y de una mujer otra gitana de Montpellier, que también llegó a Orán. Uh-huh. Él nace ahí y es alucinante, increíble, todo lo que nos va contando, su historia es increíble, cómo llega a España y cómo en España va prosperando y cómo interviene en las cloacas del gobierno, porque al fin y al cabo él tiene tres penas de muerte en Francia, tres penas de muerte en Argelia, pero sin la dictadura, al sistema de la dictadura le interesaban estos personajes de OAS en un momento dado, les daba licencias para traficar con armas a través de las colonias, para hacer muchísimas cosas que hicieron, pero claro, tenía que hacer servicios, ¿no? Y este pues ha sido el gestor de la famosa Costa Fleming, que yo en aquellos años de mis 15, 16 años sabía que si alguien venía a Madrid no iba a volver contando que había estado en el Museo del Prado, sino que había estado en la Costa Fleming. Y entonces, pues, ha llevado el mundo de la noche. Y lo que siempre me parece muy lamentablemente destacable es que siempre es el ocio, el alcohol, quien genera los movimientos culturales. Nunca en un sistema capitalista es el propio capital el que esté en favor de la cultura y que apoye todos esos movimientos, ¿no? Es que es un poco la quinta esencia. La cultura, finalmente, si lo es, va en contra del capitalismo, ¿o no? Los pensamientos son subjetivos. Así que nos toman como herramientas, según para lo que convenga. Como bien decías antes sobre el comentario que hacíamos de Rocola, pues mira, es verdad lo que ocurre en todos los sentidos, tanto lo que han dicho esta gente que comentas, como que desde... Yo actúo desde lo que conozco, desde lo que no conozco también actúo y no sé cuáles son sus consecuencias. Entonces, estoy tocando en un grupo, o estoy pintando, o estoy haciendo esto, porque es lo que me sale de dentro. Paralelamente, desde fuera hay alguien que va moviendo los hilos y va diciendo, este chavalito que se tiñe el pelo, mira, me va a servir para dar una buena imagen a Europa, como que ya cambió la dictadura. Este otro chavalito, que esta chavalita que va aquí y tal, mira, que se besa con esta otra, me va a servir para dar buena imagen en tanto a que necesito ganarme el voto de la mujer. Siempre hay elementos manejando los hilos por detrás. Quitar, ¿no? Que tiene el sistema, ¿no? Todos los movimientos. Exacto. O sea, lo lamentable es que sea lo que sea, somos peones de un sistema que, a conveniencia, como si fuéramos piezas de ajedrez, pues a conveniencia nos va a dar paso de 3 y 1, o vamos a ser alfiles, o vamos a ser torres, o lo que le parezca que debamos ser, como en este momento también me parece que seguimos siendo piezas de un tablero de ajedrez. Bueno, en este momento que estamos ahora mismo, incluso habría que ver de qué, no se sabe ni de qué juego somos piezas, Ramón. Pero bueno, yo te propongo que hagamos una parada para poner un poquito de música y que si quieres presentarnos la canción Soñamos, que es una de tus creaciones junto con otra persona. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues viene muy bien esta de Soñamos. Soñamos. Bueno, no, me confundí al mandarte porque yo creía que te iba a enviar otra que es un vídeo que hice el 15M en la Puerta del Sol y que me venía muy bien. Pero Soñamos es una forma de livianizarnos con nosotros mismos, de aceptar lo que somos, de entender que somos lo bueno y lo malo, que por nada debemos culpabilizarnos. Porque mientras nos estamos culpabilizando de algo, vamos ahondando en nuestro espíritu aquello de lo que nos estamos culpabilizando, vamos dando vueltas sobre el barro, sobre el barro, sobre el barro, y lo que importa es entender que somos como todos, que nos basamos en nuestra subjetividad, que nuestra subjetividad pertenece a una mente que es irracional, por lo tanto, todas nuestras ideas son tanto como de mentira, tienen tanto como de mentira como de verdad. Lo importante es que tomemos patrones humanistas y que desde ahí entendamos, pasemos a entender lo que es el respeto. Es una colaboración. Esto es una colaboración, ¿no? Soñamos, ¿no? Es una colaboración con un músico sufí, con Hossam Saker. Así que está hecha pues con ese espíritu, con el espíritu de armonía y de luz. Pues vamos a, si te parece, Ramón, a escuchar Soñamos. ¿Qué soñamos? Nació junto a un manantial, en el bosque de los deseos cumplidos. Era como la mayor parte de nosotros, con algo feo y algo trascendente. Aprendió el gateo entre cascadas de luz que ahora te dan y ahora te quitan. Y se hizo palpable a la curiosidad. Nevadas que no sabría explicar le iban acercando a todo lo que para uno es la primera vez. Con prisa siguió de largo. Somos gente que soñamos. Aunque el agua de las mentiras gotee y el salitre del amor se ha evaporado, somos gente que soñamos. Somos gente que soñamos. Somos gente que soñamos. Soñamos. Soñamos. Somos gente que soñamos. Soñamos, soñamos. Somos gente que soñamos. Soñamos, soñamos, soñamos. Somos gente que soñamos. Recuerda que la luz da sombras y que el desamor te pierde. Somos gente que soñamos. Que soñamos. Pues os recordamos que estamos en Olvida tu equipaje emitiendo grabando a través de Skype. Este programa lo vamos a subir después a internet en estos días y lo vamos a emitir en el horario de Olvida tu equipaje, que es los viernes de 7 en adelante de la tarde. Y os recordamos que estamos con Ramón García del Pomar, que es, bueno, pues multifacético, multipoliartista, ¿no? Y me comentabas ahora fuera de antena cierto libro que habéis realizado a beneficio del Banco de Alimentos, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, sí. Bueno, pues Bubok tuvo la idea de convocar a unos cuantos escritores y cada uno pues decidimos poner algún relato. Yo hice un ensayo, algún poema, y todo era pues sobre este periodo de confinamiento, Escritores en Confinamiento, se llama así el libro, y bueno, pues parece que está yendo muy bien, porque los editores hicieron su labor, nosotros los escritores hicimos nuestra labor, y parece que el público pues también está haciendo su bella labor, comprando el libro, que todos los beneficios, absolutamente todos los beneficios del libro, van directamente a el Banco de Alimentos. Es un libro de relatos, ¿es? Sí, es de relatos. Yo hice un ensayo. Me pidieron un relato en un principio, pero finalmente me salió un ensayo. Y realmente es un ensayo que luego lo voy a continuar como novela. Porque me surgieron ahí convenientes muchos para poder continuarlo como novela, ¿no? ¿Cómo se consigue este libro? ¿Cómo lo digo? Pues se puede conseguir a través de Amazon. A ver si me das además un segundo mientras abro. Este libro se puede encontrar en mi Facebook. En mi Facebook podéis encontrar todos los datos. Mi Facebook es L.RamónG.DelPomar. Bueno, pues yo creo que con eso Con eso es suficiente que para el que te quiera encontrar, de todos modos, el dato lo podemos poner luego en la información que pongamos del programa, Ramón, para que podamos hablar un momentito de, incluso que nos puedas leer algún fragmento de esta novela, ¿no? La materia de mis edades, de Argelia Arrocola, de este gitano que pasó por Orán, ¿no? Gitano español. Sí. Gitano español, al fin y al cabo, porque viene toda su familia, eran de Elche, y como en aquel entonces, si emigrabas a Argelia, te daban la nacionalidad francesa, pues fue mucha gente la que emigró para allá, ¿no? No he podido darte bien los datos del libro que te digo de pero te lo pasaré, el del favor del beneficio del banco de PAM, porque por no funcionarme el router como es debido, estoy cogiendo los datos desde el teléfono, y eso quiere decir que no me deja entrar a mi Facebook ahora en el ordenador para decir. Pero mira, te voy a leer primero un poema que sí lo tengo en el escritorio, y que me parece muy importante porque llevamos muchos días cerrados y a mí me hizo pensar en todas esas pobres víctimas de género que la circunstancia se han hecho vivir con el torturador. Y Dios mío, yo sé que hace 3 noches me llamaba a alguien, me encontré al despertarme por la mañana un WhatsApp de una amiga mía que ya estaba teniendo problemas en su relación y me llamaba camino del hospital por haber recibido una terrible paliza. Entonces me imagino que esto me he enterado por mi amiga, pero como todo está centrándose en los vivos, en los muertos, en los heridos, en los que no, hay todo este otro capítulo que se está ignorando y me imagino que tiene que ser muy abundante. Así que decidí, me pidieron un poema para el Día de la Mujer en Argentina y les mandé esto. Así que se titula Aquella tarde de caceroladas, que parece que es lo más importante en este momento. Aquellos pronombres con tilde que escupió la tarde, mientras mamá volvía la boca hacia adentro como si huyera de las palabras. Aquellos quejidos que recogía el aire para estrellarlos contra un amor desterrado. Aquella tarde. A cuento de que la existencia me dejó sin ejemplos para responderme. Y ahora, ¿quién soy yo para odiar? ¿Quién soy yo para amar? ¿Quién soy yo para decir yo? Desde aquella tarde me siento un soldado que pela patatas en un cuartel olvidado, forzado a una guerra sin himnos, donde soy el único vivo y el único muerto. La verdad no es buena. En ella no se pueden esconder las lágrimas. Tampoco sedarlas, ni secarlas. Si al menos mi madre me hubiera dicho lo que es el alma, no tuvo tiempo. El de los pronombres con tilde, dicen que se llama mi padre, se abalanzó sobre ella y como bestia asesina la arrebató de mi suerte. Tras ello, por eso puedo opinar. Sé lo que es vestirse de niño desnudo. Cuán doloroso queda el camino hacia la felicidad del abandono. Hasta aquella tarde, ¿acaso la vida no es mejor opción que la eternidad? El principio del fin fue apenas un ligero dolor. Detrás vino la tristeza de sus ojos que me miraron. Aquella tarde quedé registrado para mi desconsuelo y para las estadísticas de la memoria social, aunque desde antes de aquella tarde, ya desde que mamá volvió la boca hacia afuera para decir: mamá, mi niño, mamá, soy una víctima más. Desde que nací, soy una víctima más. Pero ya aquella tarde que un mal hombre me hizo huérfano, aquella tarde asesina, aquella tarde. Ay, me he quedado, casi me he matado a mí mismo, vamos. Ramón, que estaba pensando, según leías el poema, muy, muy emotivo, muy bonito. Muchas gracias por como lo has leído también, ¿no? Pero estaba pensando que tú tienes muchos libros publicados, voy a mencionar algunos de ellos. La materia y mesidades, hijos de mentiras, el mal amor, historia de un alegato, subjetividades, el subjuntivo errante, memorias de un pegaplatos, las sogas de la felicidad, bueno, muchos libros. Bueno, libros que están incluso inéditos, varios de ellos, ¿no? Porque tú eres de no parar. Pero a mí me da la impresión, Ramón, de que... No, solo hay de todos ellos, hay uno inédito. Llevo 12 publicados. Me has mandado como inédito de las sogas pero de la luego, felicidad. Y... Pero luego sí te voy a leer un poema, además de uno inédito. Vale, pero lo que te decía, a mí me da la sensación, Ramón, de que a ti lo que te importa es la poesía. Más que las otras artes. Mira, yo hay algo que para mí ha sido imprescindible toda la vida, que ha sido desde los 9 años que empecé a hacer poesía. Yo he hecho canciones por hacer poesía. Y yo he hecho poesía por hacer canciones. Y yo he hecho música por hacer poesía. Y no podría concebir todos los procesos creativos que he vivido en lo que primero ha primado es la búsqueda, nunca el conformismo, porque en todo ello me prima el poeta. O sea, la vida para mí es poesía. Las relaciones, todo es sinceridad. La poesía es algo muy sincero, es algo que tiene que salir desde dentro. No valen artilugios, no valen disfraces, no vale nada, es algo que tiene que salir desde dentro. Es tuyo, ¿no? Y entonces, sí, me costó pasar de la poesía a la prosa, me costó muchísimo. Tuve que escribir varios libros. ¿Por qué lo hiciste esto, Ramón? ¿Perdona? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué pasaste de la poesía a la prosa? Por el afán de retarse continuamente uno mismo, pero no desde un reto luchador, sino desde un reto de crecer, ¿no? O sea, cuando me planteé, cuando me di cuenta, no cuando me planteé, cuando me di cuenta que me había adiestrado tanto a el proceso rápido, pero que no estaba siendo capaz de mantener una idea y estrujarla y estrujarla y ver qué es lo que crecía de ellas, como en la pintura, cuando luego empecé a pintar, ¿no? Una simple raya puede ser tan absolutamente significativa, lo menos es más. No sé, es como el punto es tanto, puede ser tan inmenso, que de pronto dices, bueno, sí, pero yo en el lienzo sé que caben más cosas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más cosas puedo hacer? Pues es que no soy capaz de pasar de la línea y el punto. Vale, pues tengo que buscarme más, rebuscarme más, construirme más, porque al fin y al cabo todos los procesos creativos forman parte de nuestra composición, ¿no? Decía, ¿cómo se llama aquella película japonesa? Una película japonesa decía que somos trocitos de porcelana, un jarrón de porcelana rotos y iba a depender de quien nos restaurara, ¿no? Memorias de una geisha, era, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, nosotros en nuestro crecimiento, como vivimos en una cultura en lo que parece que prima es el miedo, la culpabilidad, el castigo, una serie de cosas, ¿no?, que nos construyen, nos destruyen en lugar de construirnos, ¿no? Nos van haciendo cachitos y luego nuestra experiencia de vida es para sanar todas esas cosas que podamos llevar a cuestas, ¿no? Pues el arte, la creación en sí, es eso. Y nada mejor que la poesía para ello, ¿no? Como arte, digamos, esencial, ¿no? La poesía. La poesía es esencial. Así que cuando quise pasar a la prosa, era poesía. O sea, me escribía novelas que eran pura poesía y perdía el hilo, me iba, era muy difícil entenderme porque también no servimos tanto de la metáfora, ¿no? Hasta que lo conseguí, hasta que lo conseguí. Y ahora retorno a la poesía. Decías, a pesar de eso, tienes menos libros de poesía publicados que de ningún otro género, ¿no? Ah, porque en ese proceso es cuando decidí aprovechar ese tirón, ese momento emocional que estaba viviendo, esas posibilidades que me estaban surgiendo y me quise ir a por ellas y me consagré a ellas, ¿no? Ahora que ya lo he conseguido, ahora que sé que mis novelas pues tienen la facilidad de ser entendidas, de ser disfrutadas, que bueno, pues que he recibido ya algún premio y estoy candidato a otro. Ahora que veo que ya una novela va a ser llevada a la televisión, va a ser hecha capítulos, pues digo, vale, tengo que volver a la poesía. Y vas a leer un poema inédito, Ramón. Exacto, de mi vuelta a la poesía. Venga, por De mi favor. vuelta a la poesía como en la anterior que os he leído. Ya forma parte de mi vuelta a la poesía, ¿no? Y este dice así: cuando indago en las farolas del firmamento, trato de adivinar el lugar donde mora el ave sagrado que nos protege de nuestras manifestaciones humanas. Disfruto al sentir el ardor de su cercanía en mi interior. No siempre doy con la plenitud de su infinitividad, pero solo por intentarlo, vuelo con el halcón viviendo un momento de pureza y armonía. La unidad con la esencia de mi masculinidad. Compararía el resultado con la emoción de verse renacer en la otra vida o la de dar con el punto no manifestado. Justo al lado de esta pasión mía hay una mujer. Fortuna que anida en el tiempo como las notas de un día cualquiera y que invité a mis dominios para que cincelara sobre los bloques que formo con polvo estelar. Estatuas que en sus balanzas miden justicia y poder, saltos con la vida que intercambiamos. De las palmas de mis manos sale un vapor entre líneas. ¿Dónde voy cuando miro atrás? A vocablos que renacen de la sombra y convierto en la seducción pretendida. Y cuando levito sobre cuerdas de incertidumbre, ¿hacia dónde miro? Antes de que yo me diera cuenta de que yo ya era yo, el viento nos cuenta que venimos de faroleros celestes. Hijos de memoria que guardamos en las pupilas para enseñarnos que somos dioses. Esta, pues, forma parte de mi nuevo momento poético, de mi punto de ahora. ¿Quién te influyó Pero en la poesía a ti, Ramón? mira, O en la novela, que también me gustaría saberlo. mira. El centro de poder, ese insensato lugar donde moran las tinieblas, es la fuerza de la persuasión, pero no la llave de la vida eterna. No hay tronos con pátinas para la inmortalidad indescifrable. Esos acontecimientos de nuestra persona, guardianes de los sentimientos más terrenales, se intensifican cobijados en la diversidad de los sueños, como si fueran un calendario en el lado opuesto. Allí escribimos los poemas sin jueces y las respuestas son verdades para ocultarnos en el yo. Son la fuerza y el valor para afrontar las visiones exaltadas de la muerte avariciosa, o el soporte para ver con gracia a los que traicionan sin piedad. Nunca le puse mi nombre a los colores. Así viajo en un barco sin bandera. Y en libertad levo anclas sin saber dónde atracar, viendo cómo lloran los que reclaman y los que no. El pueblo nunca perdona, embalsama para no olvidar, pero nunca perdona. Algunos no conocen la insensatez, carecen de persuasión, nunca han visitado el mar, detestan el mar que justifica el poder, arrojarían el cetro al lugar donde moran las tinieblas y nos salvarían sin esconderse en el yo. Pero tampoco son llave a la vida eterna. No hay tronos con pátimas para la inmortalidad indescifrable. Solo el amor nos perdura. Muy bien. Habría sido un buen final del programa, pero todavía no hemos terminado, Ramón. Te preguntaba que cuáles han sido tus influencias literarias. Mis influencias literarias, ayer escribía en un blog que me pedía, mira, mi madre estudió magisterio y nosotros vivíamos al lado de un pantano, ¿no? Entonces, yo ya era temerario y tendía a escaparme a ese pantano en el que otros amigos, niños, pues ya se ahogaron, ¿no? Así que mi madre se inventaba cualquier movimiento mío para castigarme, tener la justificación del castigo y hacerme copiar dictados. Ella me enseñó a escribir antes de que fuera a la escuela, ¿no? Y entonces, pues bueno, Crimen y castigo de Dostoyevsky, yo creo que me lo he copiado 200 veces, de arriba abajo, hoy bueno, este párrafo, mañana el otro. No es mal maestro, ¿eh? No es mal maestro. Oye, Ramón, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de tu biografía, y es que te hayas dedicado y hayas participado como creador en desfiles de moda. Es sí. La primera vez en Olvida tu equipaje que yo entrevisto a alguien que haya diseñado en desfiles, ¿eh? También te lo digo. ¿Cómo? Bueno, a mí me parece muy fantástico el nombre de tu programa, porque veo al caracol, me hace ver al caracol que se lleva su casa a cuestas, ¿no? Pero su casa es el tejado, es el techo, no lleva nada más. Y entonces eso significa la absoluta libertad. Estos días he estado trabajando con Jesús Ordovás en un libro que él tiene que se llama El futuro ya está aquí, pero El futuro ya está aquí no es que haga alusión a la canción de los Radio Futura, sino a lo que él le fascinó desde siempre, ¿no? Y hemos coincidido, fíjate, sin habernos conocido hasta que a mí me tocó estar en Radio 3, hemos estado en París tocando en el metro en la misma época. Hemos estado en el puerto de Rotterdam descargando barcos en la misma época. Hemos estado en Holanda en la misma época. Hemos estado en Londres en la misma época y en los mismos festivales y en los mismos sitios. Lo único es que él ha estado en San Francisco y yo no, ¿no? Pero todo lo demás es un cúmulo de coincidencias y en todas ellas, los dos, el único equipaje que llevábamos encima era un bolígrafo, un papel, un cuaderno y una guitarra. Y el resto era lo que nos iba surgiendo por el camino. Te preguntaba por tu faceta como diseñador de moda. Y claro, desde ahí somos esponjas, ¿no? O sea, tú viajas por el mundo de la manera que sea, pero vas recibiendo tantísima información. Y a mí me tocó colaborar con Manuel Piña, con Enrique Zaccanini, con Antonio Alvarado, con Elisa Brasi, no sé, con un cúmulo, con Jesús del Pozo, si te das cuenta, Línea Vienesa era una parte del conjunto de Línea Vienesa, era la estética que teníamos y los escenarios que nos montábamos para cada concierto, ¿no? Y siempre me ha gustado crear, nunca me ha gustado. Ah, para el primero que he tenido que crear ha sido para mí mismo. Entonces, yo me he visto en el metro en Madrid yendo al local de ensayo de Línea Vienesa con una chaqueta que me he encontrado en un contenedor de basura la noche anterior y he dicho, esto me lo voy a transformar yo y me voy a hacer ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y con aguja e hilo pues te lo vas cosiendo. ¿Por qué sé coser? Pues porque mi madre era preciosa y me hacía la ropa. Me hacía mis pantalones, mis camisas, mis chaquetas, sobre todo en la primera infancia, ¿no? Y con ese amor de madre, pues tú estás viendo lo que te hace, cómo se hace y se te va quedando. No solo se me quedaban los listados que me hacía hacer para luego convertirme en escritor, ¿no? Sino también pues esas cosas, ¿no? Y entonces siempre me ha gustado hacerme mi ropa. Tuve tiendas de ropa, tuve incluso en el taller, en la cárcel de Carabanchel, en 1973, tuve un taller de bolsos, recién llegado yo de Sudáfrica, pues abrí un taller de bolsos. Si recuerdas a Demi Roussos tenía un collar de dientes. Eso fue lo que la primera vez que a mí me hizo rico, que yo gané millones con eso. Llegaba de Sudáfrica, conseguí que en el matadero de Legazpi me regalaran las matanzas de las bocas de las vacas, que en los cocederos del matadero donde cocían esto me lo enseñaron los nativos en África, en Sudáfrica, ¿no? Me dejaban cocer las bocas, yo sacaba así los dientes, luego llenaba bañera en mi casa, le echaba oxigenada a 90 volúmenes, mi padre era químico y me lo había enseñado eso, y luego todos los porteros de la calle Alcalá me hacían collar para arriba. Pero para que eso pudiera ocurrir, la primera noche que llego de Sudáfrica y me hago mi collar, llego a la discoteca JJ con mis amigos, íbamos de fiesta, y a la salida me encuentro con Demi Roussos. Demi Roussos a mí en ese momento me parecía una hortera. Pero el grupo Aphrodite Child, que había tenido años antes, era maravilloso. Mi padre tenía tienda de electrodomésticos y ahí es donde se vendían los discos y los tocadiscos, ¿no? Y entonces yo me quité mi collar, me encontré ahí con Dios. Le dije, tío, o sea, por Demi Roussos me parece una hortera, se lo dije así, pero toma, te voy a regalar este disco, este collar por Aphrodite Child. Y al día siguiente ya se lo empezó a poner en la tele. Y eso pasó a ser vender collares de dientes por toda España, pero de ir a una droguería y pedirte 200, por si no ibas a volver. Entonces, luego pues abrí una tienda de ropa en la calle Orense. En fin, mi vida relacionada con la moda, con el diseño en general, la creación en general, pues ha estado siempre... Y siempre ha sido mi medio de vida, lo que es la creación en sí. Nunca he trabajado para nadie, salvo los 4 años que estuve en Radio 3, que me pagaba Radio 3. El propio Rocola para mí no era trabajar para nadie, para mí era la posibilidad de que en el salón de mi casa ocurrieran aquellas cosas que afortunadamente me facilitaban, me daban el dinero para que ocurrieran. O sea, entonces la moda... Y ahora... Ahora estás en Onda Latina, ¿no? Tienes el programa Subjetividades. Ya para ir terminando y cerrando, nos podías hablar de este proyecto. Llevas ya una temporada, ¿no? En Onda Latina. Onda Latina. Pues esto es en ese punto de ser siempre independiente de la búsqueda de la libertad. Pues estas emisoras que pseudo licenció Tierno Galván en aquellos años. Que son legales, están ahí en medio del camino, y que tengo la libertad de no estar sujeto a ningún patrón. Yo tengo comprado el espacio con Sonia Estevez Pico y ambos hacemos ese programa y deshacemos y podemos, lo llamamos Subjetividades, porque así, para empezar, no nos atenemos a ninguna norma, pero sí nos sirve para denunciar, poner por lo menos en la luz casos como pues los niños tutelados, que llevamos 2 años ya con esa guerra, pero sin olvidar, tú mismo has sido invitado a ese programa. O sea que la cultura siempre es algo que tiene que es inherente al ser humano. Y entendemos por cultura todo lo que forme parte de lo que nos confecciona como estructura social, ¿no? Y ese es el proyecto de Subjetividades, Ahora estábamos muy, antes de todo esto, estábamos muy haciendo hincapié en el lenguaje. Había entrado con nosotros María Pérez Montero, que es filóloga, y entonces estábamos direccionándonos hacia qué vocabulario utilizamos que sin darnos cuenta forma parte de nuestra cultura, vamos a llamarlo, no lo voy a llamar machista, pero sí patriarcal. El otro día leía cómo la mayoría de las canciones de rock, de los Rolling y tal, y de tantos, son en principio machistas, muy Claro. machistas. Entonces, bueno, pues estábamos haciendo un poco hincapié en eso, primero porque yo mismo, como hombre que soy, vengo de esa cultura, vengo de la cultura patriarcal y entonces no siempre soy consciente de que lo que estoy diciendo forma parte del respeto que tratamos de ir buscando ahora en ese igual a igual con el que debemos manejarnos y convivir. Pues Ramón García del Pomar. Ha sido un placer que hayas estado bueno, pues en el salón de mi casa esta tarde, porque no estamos en estudios, ¿no? Pronto supongo que volveremos a las radios ya, ¿no? Y dejaremos esta reclusión tan desgraciada, que no nos olvidemos que tiene que ver con el cambio climático. Esto es un desastre natural relacionado con el cambio climático y nadie lo está leyendo así, me parece, o muy poca gente en los medios de comunicación. Y pero volveremos a las calles y nos veremos en algún lugar. Vamos. Vas a ver. Mira, mi última acción artística fue en la sala Clamores, en un acto a beneficio de la Fundación Algor, en favor del cambio climático, y fue con Manu Sirvent, Martoliki y Eva Cañadas, que hemos hecho un grupo que nos llamamos Los Papas and the Bravas. Y entonces, pues exclusivamente hecho para todos los temas que hemos construido y que seguiremos construyendo, serán en favor de Pachamama. Defender la madre tierra, que es lo que somos, elementos de la madre tierra, y si matamos a nuestra madre, aquí estamos jodidos. Mal asunto. Bueno, Ramón, ha sido un buen final para dejar este mensaje ecologista, ¿no? Para defender a nuestra madre tierra. Salud, Pues Ramón. salud. Gracias por estar en Olvida tu equipaje. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y azul, me senté en la calle para verte pasar. Desnudo y sin frío, parece que vas a perder. Me sacude la espalda, ríete de ti. Y ya más de una vez te pregunté: ¿cuántos metros tienes de raíz? Si aún te quedas sabia en la sonrisa, si eres lo que nunca imaginé. La vida es la vida, la vida es la vida, es. La vida es la vida, la vida es la vida, es. La vida es la vida, la vida es la vida, es. La vida es la vida, la vida es la vida, es.